En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos a la tertulia, continuamos con multitud de informaciones, continuamos con Jesús Callejo, con Carlos Canales, también con María Teresa Román, que nos acompaña esta noche, como decimos, autora de numerosos trabajos, como Reflejos del Alma, Buda, Sendero del Alma, o el más reciente, por lo menos la reedición más reciente, en Alianza Editorial, Sabidurías Orientales en la Antigüedad, Sabidurías Orientales en la Antigüedad, María Teresa, que es importante tenerlas muy presentes en la actualidad, porque nos enseñan muchísimo esas sabidurías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además están recogidas diversas sabidurías desde el próximo, el medio y el extremo oriente. Es decir, está recogido Egipto, Mesopotamia, Irán, India, el budismo y China. China, que además es un auténtico crisol de culturas, de un país, una nación que va a dar muchísimo que hablar en este siglo XXI, que se perfila como una de las grandes potencias, si no lo es ya, del tiempo que viene. Y cuando hablamos además de estas culturas y de estos pueblos de la antigüedad, y también trasladado a la actualidad, que se habla tanto de ese diálogo de civilizaciones, de esa necesidad de establecer alianzas entre las diversas culturas y diversos pueblos en un momento tan bélico y tan enfrentado como el que vivimos en estos tiempos, ¿verdad? Que es necesario, sí, además. Es imprescindible. Es como utilizar solo la mitad del cerebro, el lado derecho, y dejar el lado izquierdo, o viceversa, ¿no? Es decir, son las dos caras de una misma moneda. Y el diálogo interreligioso, además, es importantísimo precisamente para evitar ese choque de civilizaciones del que habla Huntington, ¿no? Sí. Y procurar que en ese diálogo, es decir, que haya una mayor un mayor conocimiento de los demás, de otras culturas, y no hacer real aquella frase del califa Omar que decía: si todas las filosofías dicen lo mismo que la mía, ¿para qué las quiero? Y si no dice lo mismo que la mía, pues son falsas. Entonces, ese eurocentrismo que no es más libro que el libro. ¿Eh? Así que todo lo que estaba en contra del Corán se quemaba, ¿no? Sí, claro. Y si decían cosas contrarias, también se quemaba. Si decían las cosas que eran coherentes también con el Corán, se quemaban. ¿Eh? Esa fue la filosofía que utilizaron para quemar, por ejemplo, los últimos resquicios de la Biblioteca de Alejandría. Sí, pero para quemar. Pero también se decía, y se ha dicho de la Biblia, ojo, no acusemos al Corán de todo. Utilizando la frase que ha comentado Maite, era esa, ¿no? También todo lo que vaya en contra del libro, pues no tiene ninguna razón de existir, ¿no? Ese es el fanatismo del que hablábamos un poco antes, por desgracia, ¿no? Que es la parte oscura del ser humano, esa parte oscura que todos tenemos, ¿no? Y que es lo que hace que salga nuestro instinto destructor en lugar de salir ese instinto creador, porque todos tenemos esa parte de luz y esa parte de oscuridad. Y eso es un poco pues lo que las filosofías orientales han encargado de remarcar. Que, por cierto, comentaba esto ese libro, Bruno, pero realmente el último, el que acaba de publicar Maite hace poco, un libro espléndido, que es El gran enigma de la muerte, donde se adentra precisamente en ese terreno desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista pues de una profesora de filosofía de la UNED, como es, y es pues desde luego muy revelador, porque al utilizar esos datos comparativos de distintas religiones te das cuenta de que precisamente la muerte es un arquetipo que es común a todas las culturas, a todas las civilizaciones, y que forma parte precisamente de esa parte que el hombre de alguna forma quiere desterrar, pero que sin embargo es la vida misma, ¿no? Eso, esa frase que siempre se ha dicho de no te tomes demasiado en serio la vida porque no saldrás vivo de ella. Bueno, pues eso, desde un punto de vista antropológico, es lo que refleja Maite, y es un libro que recomiendo porque me parece excepcional, igual que todos los suyos. Maite, además has mencionado ahora mismo a Samuel Huntington, a este politólogo tan importante en las últimas décadas, en los últimos tiempos, sobre todo a partir de ese 11S, en donde ese choque entre las civilizaciones parece que se ha manifestado. Es como si su profecía se hubiera cumplido, pero ¿no da un poco la sensación que Huntington dio un libro de instrucciones para intentar provocar esos choques de civilizaciones cuando en realidad no nos diferencian tantas cosas? No nos diferencian tantas cosas. Por ejemplo, Giuseppe Tucci dice que la mente humana o el ser humano, la mente humana o el ser humano, pues tiene las mismas, unas creencias muy, muy próximas. No somos tan distintos de unos continentes a otros, efectivamente. Pero hay un elemento que yo antes he citado, que es el ego. Entonces, esa forma de vivir la vida egocéntrica, producida por el miedo, por la inseguridad, por no saber qué hacemos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos, todo eso es como una especie de magma en cada ser humano que lleva a posturas realmente extremistas, lleva a posturas fundamentalistas y a unas creencias que el ser humano necesita para justificar su vida, justificar la vida de los demás. Y acaba en dentro de esa línea acaba mucha gente anclada. Y bueno, y gente, digamos, con un alto nivel de inteligencia, no vayamos a hablar de personas débiles, de débiles mentales, ni no, muchísimo para nada, menos. Claro, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. esa búsqueda de creencias que a uno le aseguren no solamente una estancia más o menos cómoda en esta vida, sino que haya otra vida después donde uno pueda perpetuarse, ¿no? Y eso es bastante curioso, porque así como Occidente tiene ansias de vida, Oriente no. Oriente habla del samsara y Oriente habla del sufrimiento. El sufrimiento que supone vivir, volver a nacer, volver a morir, volver a nacer y volver a morir, con todo lo que supone en el ínterin, en el intermedio de frustración, de angustia, de ansiedad, de perder cosas, de ganarlas, volverlas a perder, etcétera, etcétera. ¿No? Yo creo que todo ese universo de la escatología, en definitiva, uh-huh. es apasionante, sinceramente. Uh-huh. Y ahí se ve un poco cada cultura cómo lo ha expresado. ¿No? Quería solo comentar dos cosas, que es que Bruno, Huntington lo que es un aislacionista. Es justo lo contrario. Huntington es, dentro de la política americana, es una de las personas que estaría dispuesto a que Occidente se aislara del resto del mundo. No Occidente, claro. Occidente le da igual. Aislaría a Estados Unidos. Es justo lo contrario. No es precisamente el modelo del imperialista o el intervencionista. Es justo lo contrario. Es decir, es los que no quiere saber nada del resto del mundo. Es su problema. Si son diferentes. Y, por cierto, no fue profético. Porque él habla en pasado. Dado que cuando escribió Choque de Civilizaciones, él da por hecho que el choque de civilizaciones, en el sentido moderno, comenzó con la invasión soviética de Afganistán en 79. Es decir, es el punto que él marca, como con lo cual él habla en pasado siempre, nunca en futuro. Pero con un desprecio brutal por las civilizaciones absoluto, que no eran la suya. En absoluto, bueno. En absoluto. En absoluto, eso sí, estaremos de acuerdo con Huntington es nunca. Profundamente occidentalista, como Toynbee, que es lo que es. Él es un toynbista clarísimo. Es decir, lo que no tiene ningún desprecio, simplemente hay que decir que le dan igual. Que es distinto. No. Bueno. Pero claro, igual en el sentido que no cree que considere que haya que occidentalizar el mundo. Cree que es un error, de hecho, Huntington. No, o sea, que hay que partirlo, eso. Que hay que coger, esto es un quesito. No, Bruno. Es que considera que todo lo que hacen, por ejemplo, muchas ONGs sería un problema a la larga. Porque estás obligando a reaccionar a civilizaciones para acogerse a un modelo que no tienen por qué aceptar. O sea, no, en eso es bastante respetuoso con otras civilizaciones. Simplemente consideran que no son la suya. No dice que sean malas o buenas. Es decir, no son la suya. Por ejemplo, a mí me ha parecido un libro, por cierto, muchísimo mejor que Quiénes Somos, que el último que ha sacado, que me ha parecido un libro lamentable. O sea, a mí no me ha gustado nada el último. Por además, creo que es básicamente, está lleno de cargado de errores. Otra cosa es que, desde su punto de vista, a lo mejor le pueda parecer, pero es un libro, es que el último es un libro muy introspectivo, solo sobre Estados Unidos y su futuro como nación dual. Pero no habla de civilizaciones porque no puede bueno, llegar a considerar. Modo, sí, porque habla de los no, hispanos. Sí, no, pero es que él no llega a considerar. Y plantear el mismo paradigma que con los islámicos. No, en absoluto, no tiene nada que ver. Bueno. No, nada que sí, ver. Además, lo que plantea en su último libro es qué ocurriría. Que hay que echarlos México para abajo. ¿Qué dices? ¿Qué dice eso? Lo que dice es qué pasaría si Estados Unidos se transforma, si da por hecho que lo es ya, ¿qué pasaría si Estados Unidos se transforma en una nación dual? Él no considera eso. Él lo que considera en todo caso sería si hay que anglosajonizarlos o no, en su idioma. No es lo mismo. Bueno. Hay una enorme diferencia entre hacer que una persona hable tu idioma que le eches, ¿eh? No es exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que sí. Pues yo creo que hay una diferencia fundamental. Yo creo que aquí ahora hay un choque de opiniones. Fundamental, claro, como siempre. No, pero sí. Lo pasamos muy bien. ¿No? Pero estamos de acuerdo, Maite, ¿verdad? Que al final el sufrimiento deriva de la ignorancia. Eso sí. Exacto. Bueno, no siempre. Más realista que eso. No siempre. De la ignorancia refinada, porque la ignorancia está muy refinada en determinados niveles. ¿Verdad? Y fíjate que cuando se habla de Toynbee, por ejemplo, de Fujiyama, era un cristiano profundo. Claro, todos hablaban un poco de lo mismo, es decir, de ese choque parece inevitable de las civilizaciones, pero luego cómo diferían luego muchas veces en lo básico, es decir, en la parte aislacionista o difusionista. No, pero es que Toynbee no lo hacía tanto porque Toynbee en el mundo que vivía él solamente percibía el mundo como el occidental, o sea, es que no había otra cosa para él. Huntington es más moderno, simplemente es más actual. Entonces, claro, ya percibe un mundo más complejo. Es decir, para Toynbee en el mundo es que no le daba igual el resto de pero le da igual simplemente porque es que no formaba parte de su estudio de la historia. Él se refería a lo muy antiguo y lo poco que toca del futuro, él se refería a lo que le preocupaba, que era la Unión Soviética. O sea, es decir, no podía hablar de cosas tan modernas y tan complejas como lo que define Huntington. Que es muy de moderno. Todas maneras, sin llegar a Huntington y quedándonos por ahí con Kipling llegó a decir que Oriente es Oriente y Occidente es Occidente y nunca se encontrarán. Ah, pero no es verdad. Y además él estaba en el fondo pero bastante... Pero lo dijo. Sí, ya, pero sí, luego... Pero eran otras épocas. Pero claro, pero es que... Lo dijo. Pero ya, joder, pero es que era un inglés en Bombay, es que es distinto. En el siglo XIX, no lo mismo. No, pero fíjate que eso sí que es unas predicciones basadas en el pasado. O sea, es que siempre se ha dicho que si quieres conocer el futuro, conoce tu pasado, ¿no? Entonces, casi todos estos analistas y sociólogos han intentado eso. Por ejemplo, el caso de Spengler, la famosa paradoja de Spengler, él casi vaticina cuándo era la Tercera Guerra Mundial. Se acertó en la Segunda plenamente, ¿no? Porque él hablaba de generaciones, de que hay una serie de generaciones que luego pues se olvidan de su pasado y por lo tanto tienen que volver a repetir otra vez las mismas consecuencias. Mm. Y entonces estableció una Tercera Guerra Mundial para finales de los años 60, que casi acierta, ¿no?, con lo de la crisis de los misiles en Cuba, pero se equivocó por eso, por la teoría del caos, porque siempre hay una serie de elementos siempre decisivos claro, de que hecho, un sociólogo no puede... Claro, Toynbee, sabes que Toynbee ha sido archifamoso porque Toynbee, sin él quererlo ni pretenderlo, él muere, creo, en el 74-75, él acertó el final de la Guerra Fría tal y como ocurrió, pero de casualidad, yo creo. O sea, es que él pone un ejemplo, él cuando hace el análisis de si va a haber un enfrentamiento o no en el futuro entre la Unión Soviética y Estados Unidos, él, después de analizarlo lado a lado, llega a la conclusión de que las dos sociedades estarían dispuestas a ir hasta el final, o sea, que se autodestruirían. Como Toynbee sostenía que todas las sociedades, todas, se suicidan, es decir, él sabes que piensa que las sociedades son como los seres vivos, pero que no tienen por qué morir. O sea, que pueden ser inmortales, pero que todas las de la historia o han sido destruidas o se han suicidado. Entonces, bueno, él da por hecho que el enfrentamiento entre el mundo occidental y la Unión Soviética se iba a producir porque los dos estaban dispuestos a enfrentarse. Y pone un ejemplo de, bueno, ¿y qué puede ocurrir, dado que es inevitable? Y puso un ejemplo muy de su época, del 54, de la Kon-Tiki. Cuando Thor Heyerdahl iba con la Kon-Tiki, hay un momento en que los marinos noruegos que van en la balsa saben que se van a estrellar contra unas rocas y saben que es inevitable el estrellarse contra las rocas. Bueno, no se estrellaron, porque en ese momento un golpe de ola les pasó por encima. Entonces, de casualidad se encontraron que estaban de nuevo en mar abierto, camino de su destino. Entonces, Toynbee dice que cabe una posibilidad, claro. Dice que uno de los dos bandos se hunda. Lo que ocurrió, literal. Entonces, bueno, puede ocurrir, tú puedes llegar a adivinar el futuro, es que eso es casi psicohistoria. Es decir, puedes llegar a adivinar el futuro en función de un análisis muy complejo. Pero es casi imposible. Casi imposible. Yo creo que los seres humanos no tenemos ni idea de lo que nos depara el porvenir. Porque tenemos el libre albedrío. Claro. Es precisamente la variable que rompe todos los esquemas. Todas hombre, las a lo mejor un musulmán ocasionalista, ¿no?, te diría que no. Aparentemente, claro. ¿No? Claro, pero... Libre albedrío entre comillas. Eso, porque sí. No todo el mundo tiene la misma eso capacidad. Esa es la variable de poder elegir. Factor que claro. Sirve para sí. Fastidiar una profecía. No, pero eso es lo que dijo Lincoln, es decir, que todos los seres humanos nacen libres iguales y es la última vez en su vida que lo son. Pues claro. Es decir, efectivamente, es que ese es el problema. Es que luego, es decir, a lo mejor si ahora tuviéramos aquí un islámico creyente profundo, ocasionalista, pensaría que no, que todo está escrito, Dios lo quiere de una determinada manera. Y a lo mejor no está tan diferente al modelo del cosmos. O sea, que es que no lo sabemos todavía. Es decir, no lo sabemos realmente. Bueno, intentaremos averiguar algo más sobre ese futuro que no sé si está escrito o no, pero lo que sin lugar a dudas algún día se escribirá. Y gracias, y cambiamos de tercio nuevamente, y gracias a la ciencia y gracias a los avances de la tecnología, bueno, poquito a poquito vamos sabiendo más. Esa misión espacial, la Fénix, que está en Marte, en el Polo Norte, y decimos que esa noticia que se escribirá antes o después, y que parece que, bueno, nos dan píldoras, porque ellos mismos saben que son píldoras de lo que antes o después van a tener que contar, no porque lo sepan ya, sino porque se descubrirá. Y es que ya aseguran que la Tierra marciana, aunque suene un poco raro esta expresión, ¿no?, pero que la Tierra marciana es como un jardín. Esto me lo has contado de una manera muy enigmática. ¿Has visto lo que ha dicho? Lo he contado de una manera enigmática, como cosas que nos van dando para que vayamos sabiendo. Sí, no, es verdad, estaba bien bonito, así decirlo. Pero he señalado que no quiere decir que ellos tengan ya. La gran noticia, sino que saben que antes o después se va a producir o se puede producir. Sabéis que aquí siempre me acuerdo de Juan, porque siempre poníamos fechas a la llegada a Marte. Sí, es verdad. Y siempre le íbamos alejando 10 años en 10 años. Sí, ahora estamos ya en el 2720, ¿no? Ya ni lo sabemos dónde anda. El hecho es que este tipo de noticias, a mí la noticia me ha hecho gracia, porque tú has citado lo de los espárragos, creo. O no, lo han citado los propios investigadores, han citado los espárragos como cultivo ideal para Marte, pero por alguna razón, porque al investigador le deben gustar. Bueno, como sabéis, es cierto, lo que ha hecho Bruno... Igual es un pentecostalista de estos que le gustan los espárragos. Es curioso, es la misma gente, ¿eh? Es cierto, ahora que lo estaba pensando en esto. El 25 de mayo aterrizó, ya no vamos a entrar de nuevo en el debate, se aterrizó, amartizó o bueno, tomó tierra en cualquier caso sobre Marte la sonda Fénix. Y una de las pequeñas cosas que ha hecho, de las primeras cosas, es que su brazo robótico acaba de un agujero de 2,5 centímetros en el suelo para extraer tierra y analizarla. El análisis de estructura de tierra es una cosa que se va pidiendo bastante tiempo por parte de los especialistas que están promoviendo lo que sería la futura establecimiento de una base humana en Marte, porque sabéis que hay cuatro elementos fundamentales. Aquí no estamos hablando de terraformación, ¿eh? Hablamos simplemente de lo que sería lo básico. Uno, las condiciones meteorológicas, es decir, si se puede resistir las temperaturas, frío, calor, etcétera. Dos, la posibilidad de que tengas agua. Tres, la posibilidad de no recibir el impacto de un meteorito o un cuerpo celeste. Y cuatro, la calidad de la Tierra del lugar. Entonces, lo sorprendente es que el análisis de la Tierra marciana, ha dado unos resultados pues muy llamativos. Es una Tierra rica en magnesio, sodio, potasio y otros elementos, obviamente idénticos a los nuestros, pero con una pequeña sorpresa. No hay ningún elemento tóxico en la Tierra marciana. Uh-huh. Es perfecta. Es tan buena que, como no ha sido cultivada nunca, exacto, que de hecho el director del experimento ha dicho directamente que, bueno, que básicamente él ha encontrado lo que parece ser los requerimientos nutricionales clásicos de la vida, presente o futura. Y cuando le preguntaron, Konevs, que es como se llama el director de la investigación, dijo literalmente, es el tipo de tierra que usted tendría probablemente en su jardín. Usted sabe, es enormemente alcalina y podría plantar espárragos en ella sin ningún problema. Y sin embargo, la gran cuestión, una vez que aseguran esto, es porque no llega allí la Fénix y en la fotografía que nos envía encontramos precisamente un jardín. ¿Qué es lo que falta? Exacto, lo que falta es la atmósfera. Hay atmósfera en Marte, pero no es como la nuestra. Lo que falta son condiciones para que, de alguna manera, es decir, claro, esto va abundando más. Y el agua. Ambiental. El agua, ¿no? Sí, claro, pero que va aumentando cada vez más la idea de que hubo vida. Claro. Es decir, que hubo vida. O sea, que es demasiada casualidad que sea tan perfecto todo. Es decir, algo falló en algún momento dado. Además, está clarísimo que estos pequeños pasitos van permitiendo el ir conociendo más. Pero, claro, si tú tienes un lugar del que directamente si coges tierra del suelo, la metes en un lugar adecuado, te van a florecer las lechugas, pues estás hablando de un lugar bastante aceptable. Esto no es la Luna. Es decir, estamos hablando de un sitio que se parece mucho a nuestro mundo. Y bueno, pues la verdad es que no deja de ser, como ellos señalan, una noticia optimista. Uh-huh. Sí, bueno, fíjate las implicaciones comerciales que puede tener esto, porque, hombre, plantar allí patatas y espárragos no va a ser muy factible de momento, pero no. Sí traer tierra marciana para aquí, sí. Así que imagínate cómo puedes, pues eso, crear tu pequeño jardín, en fin, a saber un poco las toneladas que pueden traer de allí, ¿no? Tú da ideas encima. te imaginas, te pones ahí un cartelito de patatas marcianas. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, esa tierra rica en alcaloides trae directamente de Marte. Otra cosa es la picaresca que generaría ahí, ¿no? Si sale la patata picuda, a saber dónde puede ser. Pero mira, otra de esas perlas que están sacando. La patata picuda. Oye, hace poco hicieron sandías cuadradas los japoneses. Sí. Para que ocupe menos espacio. Claro, es un poco como las abejas, cuando hablábamos la otra vez de las celdas hexagonales, ¿no? Cómo les gusta apilar cosas con el máximo rendimiento. Bueno, pues hace poco también se ha comentado, en esta misma semana, en la revista Nature, también otra de esas perlas informativas respecto a Marte, diciendo que ahora se sabe por qué. Sabes que en Marte, geológicamente hablando, hay como dos zonas muy diferenciadas, que es la parte norte y la parte sur. La parte norte es como mucho más llana, de hecho parece que hace tiempo hubo un gran océano allí que albergó vida. Y la parte sur pues es muy montañosa, en fin, muchos cráteres. Entonces era como un poco raro, ¿no? Era como un poco el antes y el después, algo había pasado allí. Se pensó, y esa era la teoría oficial, que había sido una erupción volcánica gigantesca, ¿no? De hace un montón de años. Y sin embargo, ahora no. Ahora todos indica, gracias a estas pequeñas muestras que están saliendo ya de la sonda Fénix, que fue un impacto de un meteorito que cayó precisamente en la parte norte de Marte. Y eso es lo que arrasó por completo, que lo dejó como un erial, y que eso produjo en su momento pues que hubiera un gran océano, precisamente por el socavón que generó, a diferencia de la parte sur de Marte, donde es geológicamente hablando pues totalmente diferente, ¿no? Con montañas y muy muy muy, ya digo, muy distinto, incluso en el color, en la tonalidad, ¿no? Porque claro, al reventar aquello por los cuatro costados casi, pues afloró la parte más interna, más menos superficial de la Tierra de Marte, y eso es lo que ha hecho que también incluso la tonalidad sea muy diferente. O sea, que, bueno, pequeñas emergió cosas, más que afloró, por lo que estamos diciendo, pese a que se trata de un jardín. Sí, exactamente. ¿No? Sería un poco. Es curioso, tu teoría estaba ahora relacionada con la Luna. Con la Luna nuestra. Decían que probablemente tuvo que ver a lo mejor con la desaparición del planeta intermedio que se perdió, también, que dio lugar al cinturón de asteroides, y que se dio en el mismo lugar, en el mismo momento. Sí, parece que fue de la misma época, sobre todo porque, sabes que ahora hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco ese... Es por eso no coincidía la ley de Bode, que era un astrónomo, decía que, bueno, todas las distancias de los planetas en relación al Sol seguía una proporción matemática, ¿no? Entonces, donde quedaba un poco descabalado... Y que se rompía ahí. Claro, ahí. Y, sin embargo, precisamente por ese cinturón de asteroides, esto indica de que eso sí formó parte de un planeta en su momento, ¿no? Que le han dado distintos nombres, ¿no? Faetón, Traya, en fin, distintos nombres. Bueno, pues eso, para que se produjera ese cinturón de asteroides, que precisamente estaría en la órbita todo ese cinturón de asteroides, ¿no? Donde Ceres, por ejemplo, es uno de los asteroides más grandes del sistema solar, pertenecería a eso, toda esa órbita estaría ocupada por estos asteroides que en su momento debió estar ocupada por ese otro planeta, ¿no? Entre Marte y Júpiter. Bueno, pues ¿cómo llegó a desintegrarse de esa manera? La única explicación plausible es que recibiera el impacto también de un gran meteoro que le dejara pues hecho añicos, ¿no? Parece que correspondería un poco en la misma época donde ocurriría esto de Marte, es decir, que alguno de esos pedrusco sería para allá. A lo mejor lo que eliminó la vida en Marte a lo mejor la provocó en la Tierra. Sería claro, una sí, cosa bueno, si hacemos caso porque un poco la Luna ayudó panspermia, mucho. Sí. La panspermia sería eso, o sea, las condiciones de vida llegarían ni más ni menos que de un cometa o de un meteorito de estas condiciones. O sea, que podría ser. Lo único que sería cuestión de analizar los años, es decir, la época en la que se establece este impacto para saber si encajaría perfectamente, porque también antes la Tierra no tenía una luna, tenía otros más satélites que, si es verdad, algunas teorías científicas claro. han ido desapareciendo por acercarse a la Tierra o sencillamente porque han quedado desintegrados, ¿no? Un poco la teoría de Velikovsky y ya no digo la de Horviger porque ya la hemos desterrado por como teoría delirante. Sí, sí, pero bueno, sí. Que hay gente que ha postulado, ha mantenido la posibilidad de que ha habido otros satélites anterior, bueno, o simultáneos a la Luna, pero que solo queda como recuerdo la pero Luna. Pero que la Luna es esencial para la vida humana, encima. Pues, hombre, fundamental. Y para los partos. Y para muchas. No, pero quiero decir, pero que jugó un papel muy importante el hecho de que la Tierra tenga vida, parece que está bastante claro. Totalmente. A este propósito, estamos hablando de planetas, del sistema solar, hemos hablado de Oriente, Japón. Los científicos japoneses, Jesús, están desarrollando nuevos métodos o quieren intentar nuevos caminos para buscar esa vida extraterrestre, sea de la forma en la que sea y en la que se manifieste esa vida. Esta noticia para mí es muy enigmática. Y digo por qué. Porque en principio parece una noticia baladí, ¿no? Dice, bueno, pues vale, que hay una serie de científicos, astrónomos japoneses que se empeñan en buscar vida extraterrestre. Bueno, vale, ¿qué? Ya hemos contado bueno, esto. No está mal. Que no está mal. No está mal. Pero bueno, que en principio parece que tiene poca chicha, ¿no? La cosa. Bueno, pues bien. Todos los intentos en este sentido están muy bien. Y sobre todo, enfocar los radiotelescopios a una zona concreta. Y aquí es donde para mí está este misterio. Porque he intentado buscar más datos de esta noticia. ¿No? De que Japón buscará esta vida extraterrestre con un nuevo método, bueno, pues el método no lo explican bien, o por lo menos no lo explican con la suficiente claridad para que un profano como yo lo podamos entender. Por otra parte, dicen que muchos investigadores, porque es una especie de proyecto, ¿no? Que abarca a distintos astrónomos japoneses, pues que van a reunirse para que sus observatorios respectivos, es decir, no estamos hablando de un observatorio solo, sus observatorios respectivos de todo el país, es decir, de todos aquellos que estén dentro de este proyecto, pues que estudien y enfoquen a una estrella en concreto, pero no dicen qué estrella en concreto es, lo cual también un poco me mosquea y me extraña de por qué no decir a qué estrella quieren focalizar todos estos observatorios astronómicos. Y por otra parte, el que está encargado de todo esto, que es un investigador, el investigador jefe del observatorio Nishi Harima, se llama, este astrónomo japonés, se llama Shinya Narusawa. Bueno, Shinya Narusawa, que no dirá, me imagino, nada a los oyentes. Bueno, pues este personaje se puso de moda hace unos pocos años, en concreto en febrero del 2003, por una cosa, por ser el que recapituló distintos informes ufológicos de un objeto volante no identificado, que cayó en el Océano Pacífico. Y entonces, él, como astrónomo, como científico, se encargó de seguir esa investigación porque pensó que era un caso totalmente anodino, insólito, y que no correspondía, por supuesto, desde por lo menos de los testimonios que él pudo recoger, no correspondía a nada que él pudiera catalogar, ¿no? Así que estábamos hablando realmente y técnicamente de un objeto volante no identificado que se sumerge en el Océano Pacífico. Y ahí desaparece un poco la noticia, ¿no? Como tantas noticias ufológicas que surgen al cabo del año. En este caso fue en febrero de 2003. Bueno, pues que este personaje, este científico, este astrónomo, sea el que está encabezando esta iniciativa por parte de distintos observatorios astronómicos de Japón para focalizar una estrella concreta en busca de vida extraterrestre, cuando hace 3 años él sí estuvo tras la pista de estos testimonios de un supuesto objeto extraterrestre es lo que me hace unir distintos cabos que no lo cuenta la noticia. Por eso digo que son cosas que yo he ido extrayendo un poco siguiendo, haciendo un rastreo de esta noticia, de que realmente hay algo más serio y más importante de lo que a simple vista nos está diciendo la noticia, que una noticia que ya digo que aparentemente no tiene demasiada trascendencia. Pues a lo mejor tiene más trascendencia de lo que parece. A lo mejor tiene información privilegiada este hombre para focalizar durante muchos días en concreto a una estrella concreta, donde parece que cree que puede surgir o puede detectar pruebas de vida extraterrestre. Claro, no especifica lo de la vida extraterrestre, a que estamos hablando, ¿no? De seres con tentáculos o estas patatas picudas que hablábamos de Marte. Pero bueno, en definitiva, estamos hablando de diferentes grupos de astrónomos que van a grabar durante varios días a una misma estrella. O sea, grabar, focalizar, pero estar grabando, para ver los comportamientos, reacciones, movimientos o todo lo que se pueda detectar de allí. Vamos a ver. Por eso digo que es tan extraña, tan difusa la información que nos está dando, que cuando he rastreado un poco quién era este personaje, el que está detrás de este proyecto, es cuando he dicho, a ver, es como esa bombillita que se enciende, ¿no? Y plim, plim, plim. Algo hay para que parte de la información nos la, no digo que la estén censurando, sencillamente que no están dando a conocer por lo menos todos los datos o poniendo todos los datos. Yo creo que es que ni siquiera lo conocen. Con un post-it para vigilarlo, ¿verdad? No, hay que seguirlo, ¿eh? Que hay que buscar. No creo que buen trabajo, pero además es que es una cosa que, como no he estado haciendo el boletín nuestro, creo que es que no lo saben, claro, los que han emitido la noticia, claro, obviamente. No, es que lo oculten, que no tienen ni idea. No, porque esto tienes que buscar un poco más. O sea, yo estaba buscando, ya tengo por distintos foros, digo, a ver, un poco qué estrella es, o qué más observatorios astronómicos hay, o qué nuevo método es el que están utilizando. Nada, no he podido encontrar prácticamente nada. Es decir, como si hubiera un secretismo, o sencillamente, pues que no lo han querido dar, no lo han querido revelar y punto, ¿no? Pero, ya te digo, me llama un poco la atención, como para mí no hay nada casual, y tú, Maite, lo conoces bien, ¿no? Aquí todo es... eso, no hay nada casual, sino causal. Es decir, aquí hay un efecto causa de este acontecimiento que ocurrió hace 3 años y posiblemente alguno más, con este interés tan inusitado por parte de estos científicos japoneses que parece que se han puesto de una vez por todas a investigar vida extraterrestre, pero no de forma aleatoria, tipo proyecto SETI, de vamos a ver si encontramos alguna prueba de estas inteligencias. No, a un sitio concreto. ¿Qué sitio concreto? Con el momento, ponemos un post-it, como dices tú, Bruno. En el momento que sepamos la estrella exacta, si se mueve o no se mueve, o emite algún tipo de magnetismo o de radiación extraña, pues, si lo dan a conocer, aquí lo contaremos, como no, en La Rosa de los Vientos. Otro avance científico verdaderamente sorprendente es que si, por ejemplo, vemos una imagen, una fotografía, Carlos, de un lugar, de una cascada, de una montaña, bueno, pues nuestro conocimiento no es suficiente para decir esta es la montaña que está en tal sitio, en tal país, en tal coordenada, ¿no? Sin embargo, para intentar conseguir respuesta a este tipo de cuestiones únicamente con una fotografía, algo sorprendente. A mí lo que me parece sorprendente no es la noticia en sí, sino el que a alguien se le haya ocurrido hacer algo como esto. Es decir, porque os acordé lo que hablamos el otro día de los tiberianos y de Ruskov, de la idea de la Tierra dotándose de una manera inconsciente de una especie de conciencia global, como si fuera un reloj químico para un día de cualquiera despertar y tomar conciencia de sí misma como si fuera un ente vivo. Es que lo increíble es que estas cosas parecen significar algo parecido. A un grupo de informáticos de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos se les ha ocurrido una idea, aparentemente normal. Es utilizar un algoritmo para analizar fotografías y después identificar el lugar del mundo donde la fotografía fue tomada. Y que lo haga de manera automática y matemática. Y dices, bueno, ¿cómo puede funcionar una cosa así? ¿Por magia o por algo que no nos podemos explicar todavía? Pues verás, porque es bastante más sencillo de lo que parece. No, hombre, no el hacerlo, que es complicado, pero que la cuestión es bastante más simple. Porque, por supuesto, la máquina no acierta casi nunca. De hecho, falla mucho. Falla mucho ahora, pero dejará de fallar muy poco tiempo. Actualmente, cuando alguien hace una fotografía y la coloca en Internet, normalmente la fotografía lleva un número, un nombre, lleva algo asociado. Sabéis que, por ejemplo, los invidentes lo utilizan para leer las imágenes porque pueden utilizar el dato del nombre. Entonces, una página web utiliza las nomenclaturas, por ejemplo, la AAA, que te permite el máximo grado de accesibilidad, pues, por ejemplo, cualquier ciego podría saber si una fotografía pone cataratas del Niágara, .jpg, pues le leería el ordenador cataratas del Niágara, .jpg. Bueno, pues mucha gente tiene actualmente, de manera cada vez más mayoritaria, la tendencia lógica, natural y normal de ir identificando las fotografías que coloca en Internet. Pero además de eso, existen sistemas de proyección de fotografías o de catalogación o archivo, como por ejemplo Flickr, que es el más conocido, donde todo el mundo mete sus fotos. Fotos que pueden ser desde su cumpleaños hasta de sus vacaciones. El caso es que, de una manera u otra, Internet cuenta con millones y millones y millones de fotografías. Entonces, lo que han hecho los investigadores de Carnegie Mellon es crear un algoritmo que lo que permite es que cuando tú integras una fotografía en Internet y no dices de dónde es, automáticamente rastree todas las fotografías de la red. Buscando la similar para saber... Buscando de... las que tiene características de paisajes similares para poder detectar la posición, el lugar y el punto en el que fue tomada. Bueno, pues los puntos de porcentajes de acierto son en un radio de 200 kilómetros más del 16% ya. Y sigue progresando el sistema. Porque va aprendiendo... Y va claro, entrenándose poco a poco. ¿No? Ahí está. Va aprendiendo su propia experiencia. Es decir, un sistema no es un sistema experto, pero le permite ir mejorando los resultados de la búsqueda en función del número de fotografías que vayas colocando y de los datos de acierto que vaya incorporando. Es interesante porque tiene capacidad para la localización de objetos. De manera que en dos pruebas que se hicieron ya era capaz de detectar, por ejemplo, en una fotografía de Barcelona, si era arquitectura típicamente mediterránea y no te la colocaba nunca en el Atlántico. Es decir, va afinando cada vez más las búsquedas de posición. De manera que calculan que según vaya aumentando las etiquetas de posicionamiento o las etiquetas GPS, que muchas fotografías también las llevan, el ordenador, es decir, el algoritmo que lleva las máquinas, serán capaces en el futuro de localizar los puntos con mayor aproximación. Las etiquetas de posición son perfectas, pero etiquetas de posición ya te están dando una posibilidad de acierto enorme. Eso no quiere decir que, por ejemplo, sea capaz de localizar todavía objetos, aunque lo va a ir haciendo poco a poco, porque según las bases de datos vaya incorporando objetos, en el momento, por ejemplo, que sea capaz de detectar una Torre Eiffel, ya sabe que está en París. De manera que el sistema lo que se trata básicamente es en reconocer configuraciones de patrón de imágenes en función de experiencia masiva de datos. La verdad es que a mí lo que me llama la atención de esto es cómo se puede ocurrir el empezar a hacer estas cosas. Pero sobre todo es que nos va dando la señal de que efectivamente caminamos a una especie de conciencia global masiva, donde todo lo que nosotros coloquemos está convirtiendo Internet de verdad en una especie de pequeño archivo acásico en el que está todo, todo lo que nosotros queremos que esté de momento. Fijaros que estamos hablando de la conciencia de nuevo, ¿eh? Sí, sí, es conciencia, claro. Interesante lo del reloj de la Tierra y que se despierta la Tierra. Sí, es una teoría muy rara que justifica el mundo como eso. Interesante. Es decir, como estamos, dice que nosotros los seres humanos y todas nuestras redes electrónicas no son más que el futuro avance de un futuro reloj químico que es la Tierra que va a despertar, que se está buscando cómo dotarse de conciencia y nosotros somos sus celulitas. Y un día despertará de manera casual, ¡pum! Y lo importante, esto respecto a lo que decíamos anteriormente, lo difícil que era predecir que ese iba a ser el sendero que iban a tomar los acontecimientos de lo que es el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, el futuro, que es imprevisible, que nadie predijo, que por ahí deberíamos mirar muchas cosas. No, pero que es cierto que siempre se ha dicho que en las novelas de ficción falló Internet como concepto y fallaron los teléfonos móviles. Pues decir, falló el 99% del mundo. Exacto, de lo fundamental. No, tira, acertaron todo menos en lo fundamental. Bueno, y también en la llegada del hombre a Marte, que ya tenía que haber ocurrido. Bueno, tenemos que haber llegado hace ya, bueno, tenemos que estar viviendo allí, ya vamos. Una información más, destruimos mitos, creencias, historia, en cierto modo. Jesús, Goya no fue el autor. Del Coloso. Exacto. Exactamente. Pues sí, la verdad que cada dos por tres está saliendo noticias de este tipo, ¿no? De la falsa atribución de cuadros a pintores. En este caso no estamos hablando de que sea una falsificación, sencillamente que no lo pintó Goya en este caso. Estamos hablando de uno de los cuadros posiblemente más conocidos, ¿no? Ese famoso Coloso, que siempre se ha considerado como una alegoría a las guerras napoleónicas, ¿no? Porque es un coloso que también está representando a España en ese momento, porque la época donde se pintó fue esa precisamente donde Goya pues reflejó con esa crudeza aquellos episodios, ¿no?, tan cruentos. Pues el coloso está representando de alguna forma eso, esa especie de gigante que sale de los Pirineos, con lo cual también tiene que ver mucho con el mito, ¿no? Pero que ese gigante estaría representando a España y que poco a poco pues va acabando con esa invasión napoleónica a la que estaba sumido España en aquella época. Bueno, pues siempre se había pensado que era ese, el cuadro de Goya, y de hecho pues así estaba recogido en el Museo del Prado. Bueno, pues expertos del Museo del Prado son los que ahora han sacado un informe donde dicen que no, que el coloso en concreto no correspondería a la firma y a la autoría de Goya, sino a uno de sus discípulos. En concreto, un discípulo muy poco conocido, que es el pintor valenciano Asensio Julià. Y, bueno, ¿por qué se ha determinado? Muchas atribuciones a Goya no es porque él pusiera la firma, ¿no?, sino sencillamente porque hay muchos expertos que han coincidido casi por unanimidad en decir que esa pintura determinada pues correspondía a Goya por la técnica, en fin, porque se sabe cómo pintaba Goya, y eso que Goya pues pasó por distintas etapas de su vida, aparte de la sordera, pues una serie de crisis que tuvo mentales, problemas familiares y, por supuesto, pues el exilio, ¿no? Bueno, pues se sabe que el artista siempre pintaba casi de un solo trazo a la vez, o sea, no hacía rectificaciones, era un auténtico genio, y por lo tanto aquello que tenía en la mente pues es lo que rápidamente pasaba al lienzo o pasaba pues a algunas de las paredes, porque ya sabe que en su última etapa pintó las paredes de su dormitorio, por ejemplo, ¿no? Lo de la famosa Quinta del Sordo. Bueno, pues en este caso, cuando han hecho un análisis por rayos X, pues se han dado cuenta de que hay trazos dubitativos, en fin, cosas que no encajaban dentro de la técnica pictórica de Goya. Y luego, tirando del hilo, pues es cuando se dieron cuenta que realmente, a pesar de que no estaba atribuido oficialmente, pero realmente correspondía a un discípulo de Goya, ya digo, no demasiado conocido, que es Asensio Juliá, y que a él, a partir de ahora, hay que atribuírselo. De hecho, ahora el cuadro está retirado del Museo del Prado para que termine la investigación, para limpiarlo de alguna forma, y cuando se vuelva a colocar, ya no aparecerá con el nombre de Goya. Así que, bueno, yo creo que este tipo de noticias siempre son buenas. Una parte de la historia, en este caso de la historia del arte y de la historia de Goya, que se reescribió. El mito con el que no vamos a acabar, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad, Jesús? ¿Verdad, Maite? Es que las tartas de San Marcos están buenísimas. Sí. Bueno, ya es el pasado, ya también las hemos comido. Por una parte de nuestro pasado. Ya hemos de agradecer a nuestros oyentes, Fran, padre e hijo, que nos han traído, que han estado aquí, están aquí con nosotros y nos han traído para degustar cómo habitualmente hacemos a esta hora unas viandas, en este caso una tarta de San Marcos. Muchísimas gracias. Es un placer contar con vosotros y haber degustado esta tarta aquí con vosotros. Martín Espósito, muy buenas. Claro, así celebrábamos la victoria de España y las notas de Fran Junior, que creo que han sido magníficas. Así que creo que va a pasar un estupendo verano. Me imagino que como el resto de nuestros oyentes, seguro que sí. Bueno, que digo yo que si pasábamos también el algoritmo de Flickr por la pintura de Goya, a lo mejor también dábamos con el autor o dónde. Sí, pues a saber, mejor no pasarlo porque como lo veíamos quitando cuadros a Goya, eso que ha pintado muchísimo, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de cuadros ya que hay que buscar otras autorías. Velázquez ya la ha pasado también, bueno, a todos los grandes genios, ¿no? Pero en el caso de Goya sí que, fíjate, que están en discusión actualmente unos 168 cuadros, más lienzos, o menos, ¿no? Pinturas, uno arriba, uno abajo. Más o menos 168, o sea que no estamos hablando de uno o de dos, o sea que hay muchos donde hay un acuerdo. De Goya, estamos hablando. 168 de Goya. Sí, de todo, estamos hablando de ya sabes que hizo mucho dibujo. Claro, entre esos 168 están los grabados. Claro, por eso digo, estamos hablando de 168 obras en total. No, porque entonces eso sí que sería reescribir la historia. Cuadros, no, pero fíjate que sí, que hay toda la duda en esos 168 obras atribuibles a él, ¿no? Siempre se ha pensado que sí, porque por la forma, por el contexto donde se han encontrado, pero bueno, que hay ciertas dudas, ¿no? O sea que todavía no se ha dicho la última palabra sobre la obra pictórica de Goya. Pobre hombre, también. Sí, con lo que sufrió. Todavía encima se están discutiendo. Sí. ¿Ves? Las obras de Goya van desapareciendo un poco de su autoría y, sin embargo, las de Dalí cada vez van aumentando más. Porque, ya sabéis, bueno, la ponemos. ¿No será que hay alguien que cobra derechos de autor y que le viene muy bien? Y que dejó muchos lentos con la firma Dalí. Bueno. Si tiráramos del hilo también ahí. Sí, verdad. Pero bueno, ¿no? Que luego sale Dalí y te apuntan en la lista negra. Sí. Qué malo soy. Ay, ¿cómo las dejas, ¿Cómo las dejas caer? Bueno, vamos, Martín, con las consultas de los oyentes. Antonio menciona los círculos en los campos de cereal. Dice que no considera serio que se siga dando pábulo al misterio, que le parece correcto que se hable del asunto, que se informe, pero que no comprende que con vuestra habitual seriedad continuéis envolviendo en el misterio este asunto que hace ya tiempo que ha quedado claro. Cariñosamente opino, dice Antonio, que deberíais replantear este asunto. A mí también me encantaría creer en el monstruo del Lago Ness, pero primero debe ser el rigor y luego la fascinación por todos estos temas. Muchas gracias, un abrazo. Antonio. Bueno, pues está bien que para él haya quedado claro, pero para mí, desde luego, tiene que quedar claro, por ejemplo, el que comentamos la última vez, ¿no? Que en uno de estos círculos de cereal aparezca ni más ni menos que el número pi resuelto. No, pero vamos a ver, es muy fácil. Es decir, dice que ha quedado claro porque muchos grandes medios de comunicación dieron la noticia de que aquellos dos ancianos eran los responsables de esos círculos. ¿Cómo? Los círculos siguieron apareciendo, pero la noticia ya se había dado, esos grandes medios de comunicación, esas noticias, esas agencias de prensa ya no informaron de eso. Parece que quedó claro. Pues o una de dos, o los círculos siguen siendo un enigma, o desde el más allá hay gente pintando círculos que son esos dos ancianos que fallecieron después de haber dicho eso. Vamos, que no fallecieron por haber dicho eso, sino... No, fallecieron porque tenían 700.000. Claro, ya tienen una cierta edad. Claro. Que no está explicado, por mucho que diga. No. Y que hay trabajos y estudios verdaderamente apasionantes sobre la simbología que está apareciendo en esos pictogramas, sobre las características físicas, las transformaciones a nivel vegetal que se producen en esos círculos. Bueno, que hay trabajos verdaderamente apasionantes y que decir que eso está explicado es, bueno, pues es... Es un poco temerario, yo creo. Sí. Uh-huh. Otra consulta más. Manuel, tras haber escuchado el monográfico del pasado sábado sobre el duque de Wharton, dice que es maestro masón, miembro de la Gran Logia de España, que trabaja en la Logia de la Matritense, heredera de la primera Logia de España, las tres flores de Lis, flores que todavía llevan en su escudo, dice Manuel, que no es fácil en estos tiempos escuchar opiniones ecuánimes sobre nosotros, favorables o desfavorables, pero ecuánimes al fin y al cabo, como no hacemos proselitismo ni propaganda de nuestras actividades, es fácil alabarnos o denostarnos, y por eso se agradece que alguien hable sobre masonería sin exageraciones. Bueno, lo agradecemos. Muchas gracias. Pues gracias. Parte, sí, lo hemos defendido en muchas ocasiones. Claro, ¿no? Hombre, siempre hemos hablado con mucho respeto de la masonería. Y sobre todo que esa leyenda negra de la masonería con tanta intención, bueno, que... Hubo 40 años aquí que se empeñaron en dibujarlo. Hay que así, desterrar, ¿no? esa imagen negra de la masonería. Que va. Y además, fíjate que es una imagen negra que se tiene aquí, en Estados Unidos, para nada. Exacto, yo te digo, eso sirve exacto. Para, si lo pones en tu currículo, para que te den con más facilidad un puesto de trabajo. Sin embargo, lo pones en España y ocurre el efecto contrario, ¿no? Sí. O sea, que bueno, y fíjate además que hablamos de una de las cosas más raras de la masonería, que es la de los gormogones, ¿no? Gormogones. Y toda la historia del duque de Wharton, que es importante conocerse aquí en España, y sin embargo... pues era muy poco conocido este personaje, a pesar de ser el primer fundador, ¿no? De la primera logia masónica en España. ¿Qué credibilidad le otorgáis al libro El enigma sagrado? Os pregunta Jorge, y todo el misterio que rodea a René Le Château. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Tenemos opiniones diferentes los tres, con lo cual, bueno, ¿quién quiere empezar? Porque yo creo que, que nuestra opinión es bastante concordante, o sea, que tengo que decir que se sabe que muchas de las cosas exageraron y en fin, y luego otros autores como Dan Brown siguieron un poco en esa misma línea de la parte más débil del libro, que precisamente es todo lo del priorato de Sion, y en fin, y claro, toda esa lo que ocurre que ese libro sí tiene una parte extraordinariamente válida, que es la reconstrucción de todos los hechos y de todos los hallazgos que tienen el torno y que tienen lugar en torno a esa iglesia, a la R de Sató y en toda esa zona. Que son hechos y hallazgos reales, eso hay que decirlo. Exacto. Eso es importante. Y que para conseguir información sobre lo que hay en el lugar, luego están las interpretaciones, pero lo que hay en el lugar sobre esas zonas enigmáticas, sobre el personaje, sobre Berenguer Sonnier, sobre el sacerdote que encontró ese presunto tesoro, ese libro tiene muy buenos datos. Totalmente de acuerdo. Que cuando sube a la segunda planta y ahí intenta dar una explicación a eso y buscarlos donde puede patinar. Por eso digo, que creo que ahí lo básico estamos de acuerdo. O sea, hay cosas que patina, pero sin embargo fue una investigación muy buena que en su momento abrió muchas puertas de investigación o muchas vías de esa investigación que en algunos casos pues bueno, pues eran totalmente erróneas, ¿no? Por los datos que suministraba y por otras. En cualquier caso, yo le aconsejo al oyente, si no lo ha leído, que lo lea porque es muy entretenido y sobre todo porque le va a permitir opinar, es decir, sacar sus propias conclusiones de otros tipos de libros que le copiaron, que son la mayoría. Sí. Y por cierto, que hubo una segunda parte menos conocida, pero bueno, que de alguna forma intentaba crear legado mesiánico. Exacto. Intentando justificar un poco pues todas esas teorías conspiranoicas que se establecían o por lo menos en esa primera obra. Creo, dice Rubén, si mal no recuerdo, dijisteis que en el Imperio Romano se hablaba como lengua coloquial el griego y solo el latín era lengua de alta clase. Mi duda es qué idioma era el hablado en el Antiguo Egipto. No, vamos a ver, en el Imperio Romano se hablaba el latín en toda la parte occidental y el griego en la oriental. Principalmente, se hablaban muchísimos más idiomas. Los idiomas indígenas de Europa Occidental tardaron decenios y decenios en desaparecer, por no decir centenares de años, y en algunos casos nunca desaparecieron. Vasco, bretón, hay muchos que han continuado. El idioma que se hablaba en Egipto, antes de la llegada de los árabes, era muy parecido al actual copto. El copto es el único idioma que ha descendido del idioma que hablaban los antiguos egipcios. El árabe llega con las invasiones del siglo VII y es el que se ha impuesto luego como idioma. De hecho, el árabe más culto y elegante es una variante egipcia actualmente, pero no era el idioma de Egipto. El idioma de Egipto era muy parecido al copto. Chema, respecto a la huella humana de 10 millones de años en Bolivia, dice que es más que increíble. Así que se me ocurre, dice Chema, una posibilidad también increíble, pero más humanamente posible. ¿No podrían ser los restos impresos en piedra de un artesano ablandador de piedras? No por la... Bueno, es decir, esto viendo el otro día la noticia cuando la cargué en el boletín. Sí. Y la verdad es que la noticia es rara de verdad, rara, ¿eh? Porque rara. Es de las que te dejas de... ¿Esto qué es? Es rara porque parece que hay grupos científicos sí. detrás. O sea, que no estamos hablando de, fin, sí. De una teoría por ahí que alguien ha establecido, ¿no? Es muy rara. De hecho, todavía no han salido más datos alrededor de eso. Pero bueno, que no es la única noticia de ese cariz, ¿eh? Que esa la hemos comentado porque es la última, porque es muy espectacular, sobre todo viniendo de donde viene, pero que ha habido muchas más... más creíbles o menos creíbles, de huellas, pero ya no de pies, sino incluso de sandalias o de calzado, al lado de huellas de dinosaurios, con lo cual eso nos está remitiendo a una antigüedad todavía mucho mayor. O sea, si esta es increíble, hay todavía noticias muchísimas para más que increíbles. Para situar a los oyentes que no estuvieron y que no escucharon ese sí. día el programa, se trata de una huella humana sí, datada. Con el pie descalzo. Exacto. Datada aparentemente en hace 10 millones de años. Entre 10 y 15 se hablaba, fíjate. Entre 10 y 15, que bueno. Sí, pero aquí, bueno, 5 millones para, arriba. Para, millones sí, aquí para la interpretación. Da igual, sí. Cuando el hecho es que hasta hace 20 o 30 mil años no hubo ningún claro, tipo de ancestro o de ser humano que pudiera haber dejado esa huella en ese lugar. Lo primero que se investigó... Ya digo, y que ni siquiera existíamos en otras partes del mundo. No, evidentemente, no había humanos como tal. Es decir, a lo mejor había otra clase de homínidos, pero no humanos, por lo menos desde el punto de vista antropológico, ¿no? Lo que sí, lo primero que se determinó, si es verdad la noticia, que siempre la hemos dejado ahí un poco en pinzas, la hemos dejado ahí un poco en nuestro archivo de casos insólitos imposibles, es que lo primero que se investigó es eso, que no fuera un molde. Es decir, que no fuera una especie de truco, de falsificación de alguien que la había dejado allí para ver si pican los científicos. O sea, lo primero que se investigó y se comprobó que no, que realmente formaba parte de ese sustrato geológico la huella. Es decir, que era un lugar blando en su momento que luego se fue solidificando con el tiempo, ¿no? Con los millones de años. Eso es un poco lo poco que ha trascendido de aquella noticia. Pero desde luego la noticia es increíble desde todos los puntos de vista, porque siempre hablan incluso de la... De eso, de una huella humana, de lo que podía medir, que era unos 70 más o menos, de un 42 más o menos de calzado, en fin, de 5 deditos, que no tiene por lo menos el sexto dedo, no tiene ahí, como se dice en otras morfologías extraterrestres. O sea, que a saber qué rayos puede ser, siempre y cuando la noticia sea exacta. Si es correcta, desde luego, hay que reescribir, ya no digo la historia, hay que reescribir todo, la arqueología, la antropología. O no hay que reescribir nada. Es que no hay que reescribir nada. Exacto, es que es muy complicado. Seguiría otra vez en el cajón de las noticias imposibles. Las teorías malthusianas que defendéis, dice Edmundo en su correo electrónico, me parecen un tanto desfasadas. Me gustaría que vieseis al detalle la evolución de la tasa de la natalidad, tanto en países ricos como en vías de desarrollo, porque veríais que está cayendo en picado. Dice Edmundo en su correo electrónico que desde los 90 nadie defiende ni a Malthus ni a su seguidor Ehrlich. De hecho, Naciones Unidas en los años 70 preveía que en la Tierra seríamos 10.000 millones en el año 2000. En los 90 se dio cuenta que no solo se iba a equivocar en su previsión, sino que vio que la transición poblacional provocará que en 2040 la población mundial tenga un crecimiento cero por primera vez en siglos. Yo he de decir que estoy de acuerdo con... ¿Tú estás de acuerdo? Con el oyente. Yo creo que tampoco cuando, Carlos, has planteado este asunto, te refieres a la globalidad claro, del yo no planeta, me refiero... sino a el problema claro. de la natalidad y de la superpoblación a nivel local. Exacto, estamos desequilibrados, lugares, ¿no? Eso es el problema. Y segundo, yo no estoy de acuerdo con Malthus en su concepto. Estoy de acuerdo con Malthus como pesadilla, que es distinto. Es decir, no como él como científicos, que tuviera razón o no, sino cuando yo dije la pesadilla malthusiana, es decir, el problema del crecimiento desbocado justo donde no tenemos que crecer. Uh-huh. Es decir, y puse además ejemplos muy concretos. En África, por ejemplo, el caso de Nigeria, o en Asia, por ejemplo, el problema de Indonesia y de todo lo que rodea a la India, China. Es decir, no es un problema global, es un problema local. Lo que pasa es que esos problemas locales van a afectar gravísimamente al mundo. Veréis cómo aumenta la natalidad en marzo de 2009, después de la alegría de hoy. Bueno. Pues yo espero que sí, pero tengo seriamente dudas sobre eso. Alguno no cumple. Bueno. ¿Eh? Alguno da un catillazo. Se va a decir que corre whisky mucho. Yo a ver. Como que estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Porque esto no tenían pinta de ir a hacer niños. No creo que se va a dedicar eso. Marzo de 2009, no, febrero de 2008, dice Ricardo en una revista muy interesante, sale en la página 26 un pequeño artículo en el que dicen que Jack el Destripador era Melville McNaffin, el número 3 de la investigación policial de Scotland Yard, y dicen que lo había descubierto ahora porque, lo han descubierto ahora porque la caligrafía del policía coincidía con la del Destripador. Me gustaría saber vuestra impresión, dice Ricardo. A ver, el riperólogo. No, todos aquí somos aficionados a riperólogos. No conozco esta noticia. Sé que siempre se ha analizado la caligrafía, incluso los restos de ADN, porque hay saliva, porque el tío cerraba los sobres con su saliva, ¿no? y sé que se estaban haciendo investigaciones, y yo alguna vez he comentado que cómo puede ser que a estas alturas, que en pleno siglo XXI, con todos esos datos genéticos que ahora tenemos a nuestra disposición y con todo, en fin, el bagaje científico y bueno, pues que de todos los extremos, ¿no? Ese famoso CSI ahora mismo es tangible y es operativo. ¿Cómo puede ser que no hayamos descubierto quién era, pues, el famoso Jack el Destripador? Es lo que a mí siempre me parece increíble. A lo mejor esta es la pista buena, ¿no? De todas las formas, todas las que se habían dado hasta el momento siempre cojeaban por algún sitio. Pero esta ya no la conocía, con lo cual me viene muy bien porque seguiré un poco ese rastro, ¿no? Y nunca mejor dicho, cuando hablamos de Jack el Destripador, como decía, vamos por partes. Eso decía Jack el Destripador, vamos por partes. Bueno, pues por partes vamos. Oyente desde Gijón, que os pregunta cuándo está, es precisamente la segunda parte de Enigma, desde las pirámides a Kennedy. Bueno, ¿cuándo estará esa parte pendiente? Bruno, ¿cuándo estará? No sé, es una... Nah, la verdad, claro. Que yo creo que con la partida de nuestro gran capitán, pues sí. Esa segunda parte desde luego ha quedado ahí en suspenso, y yo creo que ya es forma definitiva, porque precisamente era un libro que tenía la personalidad de los cuatro, ¿no? De las cuatro Cs. Al no estar ya con nosotros Juan Antonio Cebrián, pues yo creo que esa segunda parte ya ha quedado en el limbo. Vamos con la parte vacacional, no sé dónde va a viajar Maite este verano. Me quedo en España. ¿En España? Por ahora. Pues Alfonso nos cuenta que este verano va a pasar con unos amigos el mes de julio en Polonia, exactamente en Poznan, y le gustaría saber qué visitas consideráis indispensables, sitios que conocer. Está fácil ahora mismo. Nos tienen demasiado ensalzados como Poznan, 1, 2, 3. Yo le iba a decir que el momento que se acercara a Cracovia, que es una de las ciudades más bonitas del mundo. Lo ha preguntado de Francia, Alemania, Reino Unido. No, directamente Polonia. No, Polonia no. Ha dicho Poznan. Sí, sí. O sea, si fuera Polonia, te podemos decir algo. Poznan. Pues no sé, habrá que remandar alguna guía. Otra. Sí, alguna editorial. Everest hace unas guías estupendas. Pues claro, pues, habrá que flotar un avión para allí. No conozco Polonia. Pero, oye, que gracias, porque la verdad es que confiar, eso sí que es confiar en nosotros. ¿Eh? Joder, pues bueno, la he puesto fácil, pero he dicho, me voy al Hindu Kush, un pueblo que he puesto a aconsejar a las montañas. De Gobi, ¿en cuántas horas moriré? Pues se podía preguntar cosas fáciles. Sí. Más cuestiones, Martín. Bueno, nos recomiendan biopetroleo.com, una página web, dice que seguro que ya conoceréis, dice Leandro. En España, en este campo, estamos a la vanguardia tecnológica en relación con la noticia que trajo Carlos. Es verdad, muy bien, además muy entretenido y muy bien, tiene toda la razón del mundo, pero sigue sin solucionarnos el problema. La obtención de petróleo era a partir de algas, era, ¿no? Sí. Además, la página, como ya la he dicho, es que está muy bien, que la vea cualquiera, porque ahí ya saca un montón de información. Biopetroleo.com. Sí, está muy bien. Desde Barcelona, Jonathan dice: nuestros esfuerzos como civilización en la búsqueda de vida en el exterior de nuestro planeta están enfocados en futuro. Desarrollo de tecnología, capaz de llegar a cualquier rincón del universo en busca de algún indicio o señal de vida. Pero la clave de la búsqueda podría estar en el pasado, en nuestro propio origen. Leyendas como las de las calaveras de cristal y su revelación de los secretos del universo, los Vimana de la India con los cristales de cuarzo mani como propulsión, los Dogon. Todos estos enigmas y otros tantos que conoceréis vosotros podrían ser la clave que estamos buscando para poder seguir hacia adelante en esta búsqueda. Qué bonito sería, ¿verdad? Son dos caminos distintos, dos asuntos distintos, que uno no debería hacer que se deje de investigar el otro y viceversa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No se puede añadir más. Claro, porque una cuestión es también saber si la interpretación que puede haber detrás de esos hechos que hay, sobre los que aquí hablamos, y por cierto, la semana que viene en el monográfico hablamos de una de esas traiciones y de uno de esos. Efectivamente, vamos a traer una. La de los cachinas de los Hopi, efectivamente. Exacto. Muy bien. De los Hopi y de las tradiciones que hablan de esos visitantes de otros mundos, pero es que no sabemos qué son, ¿no? Un tipo de investigación no tiene que... Hay una tradición parecida, por ejemplo, en Japón, que los llaman los kamis. Sí, los kamis también tiene mucho que ver. Es decir, hay muchísimas tradiciones, pero que tienen puntos en común. Los famosos arquetipos de Jung. Una sugerencia, Jonathan de Barcelona, aprovecho para contárosla, dice que en alguna ocasión podéis hablar del motor de plasma. ¿Eh? Y hilándolo, JT dice que escuchó en alguna ocasión de la voz de Carlos que el coche con motor movido por agua era un mito, y nos envía alguna que otra referencia en internet, que es una tecnología muy poco desarrollada pero que existe. Pues no. No. son elucubraciones, son intentos, pero el agua es que tiene un problema como sistema de energía. Bueno, pero si es una cosa que se puede preguntar a cualquier ingeniero. El problema no es ese, el problema es que se investiga sobre su tente todo. Todo vale, ¿por qué no? Seguro que esta la conocéis, el libro de Urantia. Es que nos han escrito. No puede ser cierto. Desde, no es cierto. Sí, desde Chiconcuac, en el Estado de México, nos ha escrito Raúl Ríos. Hacía tiempo que no preguntabas por él. Bueno, ya lo contestaremos en el siguiente, ¿no? Porque ya durante dos segundos. Que nos quedamos sin tiempo y tenemos sobre todo que agradecer a María Teresa Román su presencia esta noche con nosotros. Ha sido un placer y esperemos contar contigo en otras igualmente, ocasiones. Gracias. Muchas gracias, Maite. Jesús, Carlos, nos escuchamos la semana que viene precisamente con ese monográfico del Venga, que acabamos. Solo un segundito para decir que este 2 de julio voy a estar en la librería Agapea en Granada para firmar libros en el Centro Comercial Lecturo. Pues si alguien quiere estar allí, allí estaremos. 2 de junio, librería Agapea en Granada. El miércoles. ¿Preparado para el test? Good. Responda con lo primero que le venga a la cabeza. Pedales, palanca de cambio y cuadro de instrumentos con inserciones de aluminio. Un Mercedes Clase A. Ok. ¿Volante deportivo de 3 radios en cuero? Un Mercedes Clase A. Good. ¿17.995 euros? Un Mercedes Clase A. All right, pues ya hemos terminado. ¿Estoy bien, doctor? Oh, perfectamente. Lo que le pasa es completamente normal a su edad. Llega un día en el que solo existe un coche para ti. Mercedes Clase A por 17.995 euros. City Car Sur. En Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil. Y en Alcorcón, Calle Brasil 2.